brillar tus ojos. Cada vez que siento tus manos en mi piel, quiero amarte y tenerte entre mis brazos. Quiero hacerte sentir segura otra vez. Cada vez que veo brillar tus ojos, cada vez que siento latir tu corazón, cada vez que he besado esos labios, y hoy quiero decir que te amo. Cuando se apaga la luz, sé que estarás siempre tú. Eres mi vida, oh no. Cuando te entregues a mí, no dudes más. Veo brillar tus ojos, cada vez que siento latir tu corazón, cada vez que he besado esos labios, y hoy quiero decir que te amo. Yeah.